quiera es prisión. Vivo en una jaula de oro. Vivo en una jaula de oro. Con de todo y sin amor. Pero no conozco el amor. Y me siento prisionero de mi pobre corazón. Vivo en una jaula de oro. Con de todo y sin amor. Ay, ay, ay. Vivo en una jaula de oro. Yeah, yeah, yeah. Como quieras prisión. Ay, mamá. Vivo en una jaula de oro. Con de todo y sin amor. Ay, mi madre. Vivo en una jaula de oro. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Ladies, bienvenidas al hogar del castillo. Mix, lo indestructible, Arcángel de la Ghetto, Jowell y Randy, Daddy. Bien duro y siempre me pide, puede más duro. Yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide más. Pam, pam, pa su nada. Y yo tengo una gata que me dice papi chulo y siempre me pide, puede más duro. Me le meto por debajo de la manta y siempre me pide más. Pam, pam, pa su nada. Y yo tengo una gata que le gusta sensual, maravillosamente ropa lo animal, agresivo, bien fuera de lo natural. No me venga a decir que a ti no te gusta. Maravilloso, fuerte pa' su culo. Y tú no eres la madre Teresa de Calcuta, ni el papa Juan Pablo II. Somos dos sendos hijos de la gran fruta, que le gusta vacilar por este mundo. Un par de trago y pasa media hora, se pone más exploradora que Dora. La leona está buscando a quien devora, está soltera y no se enamora. Dale chévere, ponte fresca, fresca y te doy lo que quieras. Ella le gusta agresivo, que la caliente con demo. Tú sabes que no me quito. Suelta, como gavetón de Adidas. A la hora de un hitero, ella se pone la pila. Ella ronca de fina y encenda bandida. Ronca de fina y encenda bandida. Suelta, suelta, como gavetón de Divo. Y a la hora de un hitero, ella se pone la pila. Ella ronca de fina y encenda bandida. Ronca de fina y encenda bandida. Móvelo como si fuera gelatina. Gelatina, movimiento de culera, porque la intimida. Y si baila como singa conmigo, tú estás jodida. Hago posiciones.

Navidad encendemos tu luz interior. Gracias por escucharnos. Eurolatina 107.1, más auténtica en Navidad. Para el mundo, escuchas Eurolatina FM. Desde que yo entré rápido te sentí, de tantas mujeres para ti quien desee. Mar, tú tienes algo que hace que contigo me pongas a todo. Tú siempre coqueteando. La retro de Chan, no estoy hablando de Jackie, moviendo los pollos, no son teriyaki, la corta dentro el Jackie, como Cardi le doy taqui taqui. Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje, y no este jean es en el gaje. Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje, y no este jean es en el gaje. Aprovecha que tú eres pecoso y eso se te come, mami, hasta con arroz. Vamos a fumar hasta que te des tos. Con más regalo más que Santa Claus. Y es Lonely and Check en The Discotheque. baby, sin the wind, the table, 25 and the check. Ay, sweetie, yo voy a hacer que te olvides tú es. Yo voy a darte lo que te mereces y más tú te mereces. Que yo me arrodille y que yo a ti te rece. Que eso abajo yo completo te lo besé. Y yo sé que yo he pichado un par de veces, pero hace meses que quiero darte tabla. Yo no sé beber porque tú ni me hablas. Lo más que me gusta es cuando tú te hablas. Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla. Y oh, baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo del traje. Y no te llenes en el viaje. A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo con el casulón en high. La nota pega como Mike Tyson en los 90 con los cortos y la Nike. Soy el peso completo de la nueva era. Las putas en el bote con G-Trib y cera. Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela. Prendí, dale candela. Pásamelo y no te lo mames. Pero dale suave, baby, cuando tú jale. Que no te vayas pa' que y te me vaya en over. Vamos a darle arrebatadito, mami, sin cover. Pero ya, ya. Baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese nalgaje. Ella no trajo nada debajo el traje. Y quiere que yo le borre el millaje. Baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje. Y no este jean es en el gaje. Baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje. Y no este jean es en el gaje. Rompe, como Dari rompe. Para ti no hay compre. Dulce cabrón todo lo que te compre. Energética como el Monster. Me busco una querella por chocar con ese bumper. Yeah. Casuleando por Litu Reggae. Por los santos con el palo ready. Engrasado como churrasco el Levy. Con dos babies que son Levy. Yeah. En el cuello tengo una avalancha. Las babies se mojan como un palomino en una lancha. No se pegan ni con revancha. Tengo tanta grasa, no te acerques mucho que te mancha. Somos reales, aquí no hay phantom. Indica que te busco adentro el phantom. A todos estos buitres los espanto. Siempre origi como el conejo, yo estoy santo. Austin, baby. A 105 Fahrenheit. Dice que tranquila, pero se la trae. Yo soy como el fly. Hice temporada sin strike. Ella es chiquita, pero me gusta su size. Cuando se quita el maón, rebota como un balón. Ey, le doy fumándome un blunt. Ey, la monté en el jet. La movie siempre en play. Los diamantes que en mi cuello parecen frote de flay. Y no es con flay, pero soy su tiger. Ella tiene gato, le doy como un driver. Por debajo el agua, sin coger el aire. Solo me dice Kylie. Le llego a 105 baby driver. Ella es suelta por naturaleza. Se pone de rodillas, mi bicho le reza. Le gustan los condones con sabor la fresa. Pero a veces quiere sin gorrito y me lo confiesa. Wow. Baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero ver ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje. Y no es de jean, es en el gaje. Young Kings, baby. Siguen subiendo los grados. Eso se ve que lo hizo Juan Salgado. Diabla, pero tiene un booty sagrado. Y yo no soy Javi, pero estas mujeres me dicen el mago. Tengo palos musicales, más los panas están armados. Y tú estás hecha. Me dicen que eres corta de mecha. Vamos pa' Las Vegas, bellaquear en el Venecia. No pueden frontearle ninguna, se pone necia. Después de que se los come, los bloquea y los desprecia. Y coge sol en el bote y dinero en el tubo. Yo bajo el ticket como que aquí lo subo. Hielo en el cuello, cabrón, yo no sudo. Un ángel en el derecho, el diablo en el sur de yo quebo. Aunque tengan jevo, yo me atrevo. Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo. No me cabe una paca más en la Louis Vuitton en cuero. Quieres que te arranquen ojo, oh, huele bicho, cría cuerpo y sin money. Eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix. En alguna no falle la dieta y tiene más curva que el lobo de PC. Un álbum privado que solo lo usa pa' guardar videos y fotos. Mi cuarto parece un hotel, le bajo en la frisa te como ese. Un palomín corriendo y aquí, eso es el PR obligado, le marca el piqui. Dame las sanas de leyes de aquí, toma a tu hit. Después que les doy no se quieren ir, como ya había contacto. Por ese booty yo te juro que los gatos. Que deep en el pato y la pena para arriba como si fuera un asalto. Baby, dale suave cuando baje. Cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. Tatuaje. No trajo nada debajo el traje. Nada. Y no este jean es en el gaje. Baby, dale suave cuando baje. Cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. Tatuaje. No trajo nada debajo el traje. Baby. Y no este jean es en el gaje. 105 Fahrenheit. Toda esta puta sabe la que hay al garete. O encima del agua el jinete. Voy a darte bicho para romperte el billete. Sin duda encima de mi cama una laguna. Bebé 12 la vacuna, la caleta una fortuna. Partí bajo la luna, hijo de puta de la cuna. Así como este falla te la cobro una. tatuaje. Dobla la cabeza cuando baje. A mi bicho le hizo homenaje. Te voy a hacer venir cuando trabaje. Bellaca, date dos cachas y abre las patas. Del tingo al tango hasta joderte la piñata. No hay serenatas ni flores. Lo que traigo son condones de sabor y colores. Este suelo sin miedo mueve la pompi. Ya aquí está encima de mí, tú sigue jumping. Jumping, brinca, monte fresquita. Cordones, darse posiciones que tú solicitas. Te citas, lo pones y tú gritas. Nunca se quita. La sota hasta ver que tú ahí te palpita. Permita, que yo sé que te la lubrica. Y cita, me llame una gratuita. Y verás cómo te salpica. Pop, loli, loli, pop, loli, loli, loli, pop. Loli, loli, pop, pop. Chicho Colione Mai 105 Fahrenheit, ¿sabes lo que hay? Ya, yeah, ya. Yeah. Remix 105 Fahrenheit. Una visión tentada. Pepe. Yeah. Darrell. Austin Baby. Young King Space. K-Media. Durán de Caos. Dime lo que. Somos más que una radio, Eurolatina 107.1. Quiere que lo digo.

Escuchando en Latina 107.1 más auténtica. Porque le faltó al respeto. Yo salí con mi mujer, compadre, a buscar el mueco. A zamparle una paliza porque le faltó al respeto. Y le casqué al mueco, le casqué al mueco. Por mi mujer yo le casqué al mueco. Le casqué al mueco, le casqué al mueco. Por mi mujer yo le casqué al mueco. Le casqué al mueco, le casqué al mueco. Ay, por faltarle al respeto. Vecina me contó de que también cierto día a ella se las tocó. Muy brava con su marido porque no la defendió. Le dijo, venga conmigo, papi, y me hace el favor. Yo salí con mi vecina, compadre, a buscar casa porque le faltó al respeto. Yo salí con mi vecina, compadre, a buscar el mueco. Pasámpale una paliza porque le faltó al respeto. Y le casqué al mueco, le casqué al mueco. Con la vecina le casqué al mueco. Le casqué al mueco, le casqué al mueco. Con la vecina le casqué al mueco. Le casqué al mueco, le casqué al mueco. Ay, por faltarle al respeto. Zapata, allá en Risaralda. Ahora todas las mujeres yo tengo que defender, para que el maldito mueco no se las vuelva a coger. Ahora todas las mujeres yo tengo que defender, para que el maldito mueco no se las vuelva a coger. Y le casque al mueco, le casque al mueco. Con mi mujer yo le casque al mueco. Le casque al mueco, le casque al mueco. Con la vecina le casque al mueco. Le casque al mueco, le casque al mueco. Definitivamente ese mueco está como bueno. Eurolatina 107.1, la radio de la Navidad. Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida para no morir. Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida. Que te hable más de amor. Dime qué hago.